Seguro que a principio de año te planteaste una serie de objetivos. ¿Los has logrado? A mí me ha pasado durante mucho tiempo que planteaba objetivos muy motivada, pero sin una base, sin un plan. Y una parte quedaba en el camino o no llegaba ni a empezar. Evidentemente no hacía balance alguno, ni analizaba los por qué no había salido adelante. Y las razones pueden ser muchas, pero casi siempre son excusas las que nos ponemos. Lo cual te lleva a cometer los mismos errores año tras año. Hacer una revisión de cómo ha ido el año y ver en qué punto estamos puede marcar la diferencia de cara al nuevo año. Estás escuchando Vacía tu bandeja, un podcast sobre organización personal, creación de hábitos y simplificar. Hacer menos, pero mejor. Bienvenido al episodio 15 de Vacía tu bandeja. Yo soy Laura y este el último episodio del año. Sí, hemos llegado al final de 2017 y es momento de hacer revisión, de mirar hacia atrás y analizar qué ha sido de nuestro año. ¿Qué enseñanzas has aprendido? ¿Qué objetivos has logrado? Ver dónde estás, qué líneas has seguido y si son aquellas que habías definido hace un año. Hacer el balance en todas las áreas de tu vida es fundamental para poder mejorar y continuar creciendo. Solo así podrás disfrutar de tus aciertos, aprender de tus errores y dar cabida a nuevos proyectos. Así que en el episodio de hoy te invito a que realices esa revisión de final de año, que hagas ese balance y puedas empezar el nuevo año de la mejor manera. El porqué de la revisión. Pasa muy a menudo que al comenzar el año quieres hacer un montón de cosas. Te vas a comer el mundo y pones sobre la mesa numerosos proyectos y muchas ilusiones. Y piensas que esta vez va a ser la definitiva y vas a conseguir todo lo que te propones. ¿Cuáles fueron tus proyectos y objetivos a principio de año? Coge la lista. Seguro que los tienes apuntados en algún sitio. Ahora que ha pasado el año, toca hacer balance de todo aquello que nos propusimos. La revisión hay que hacerla en todas las áreas de nuestra vida, porque tan importante es conseguir las metas como que exista un equilibrio entre las distintas áreas. Haciendo un análisis global de todo lo que tiene que ver contigo, puedes detectar los desequilibrios. ¿Dónde has invertido más esfuerzo o has desarrollado más proyectos? ¿Qué áreas has dejado de lado? Para alcanzar los objetivos que nos proponemos es necesario alcanzar un equilibrio personal, y este está ligado a la forma de pensar, las ideas y a cómo afrontamos la vida. Por eso hay que mirar todas las áreas. No todos tenemos las mismas. Yo, por ejemplo, las he minimizado a 4. Trabajo, familia, hijos y personal. Pero sé que hay muchas personas que las dividen mucho más. ¿Tú tienes definidas las tuyas? Espero que sí. Pero si no es el caso, este comienzo de año es un buen momento para definirlas. Lo que hay que revisar. Veamos pues lo que hay que revisar. Para esto yo destaco 3 puntos importantes: proyectos y objetivos, hábitos y líneas de actuación. Vayamos de uno en uno. Empecemos por los proyectos y objetivos. Aquí nos podemos encontrar 4 situaciones: que los hayas comenzado y aún estén en marcha, que los hayas comenzado pero los hayas abandonado, que los hayas terminado o que ni siquiera los hayas comenzado. En todos los casos hay que analizar de forma objetiva. Si es un proyecto abandonado, te permitirá definir las causas reales que te han llevado a ello y decidir si es un abandono definitivo o se puede retomar haciendo algunos cambios importantes. Si el proyecto lo has terminado, también has de analizar el cómo lo has hecho, en qué condiciones has llegado a la meta, si podías haberlo hecho de otra manera, qué cosas no eran necesarias, cuáles te han faltado. Hacer este ejercicio desde la meta te puede ayudar mucho a comprender mejor todo el proceso. Es un aprendizaje que puedes aplicar a otros proyectos que te propongas comenzar y a corregir errores cometidos en otros. Si el proyecto no se ha comenzado, pues lo mismo, analiza el porqué. Quizás no se han dado las circunstancias o no es algo que realmente quieres hacer. También puede ser que te hayan aparecido otros proyectos y los hayas iniciado antes. Tendrás que decidir si finalmente es un proyecto que quieres desarrollar o si realmente lo vas a poder hacer. Y por último, tenemos los proyectos que están en curso. En este caso, lo que hay que revisar es si va bien y en tiempo según lo planeado. cuándo los has comenzado y si es normal que todavía estén en curso. Sigamos ahora por los hábitos. Para esta revisión puede ayudarnos responder las siguientes preguntas. ¿Qué hábitos te planteaste cambiar? ¿Los has hecho? ¿Lo has intentado? ¿Qué dificultades has encontrado? ¿Conseguiste un cambio y al tiempo volviste al antiguo? ¿Qué nuevos hábitos querías desarrollar? ¿Lo has conseguido? ¿Seguiste un plan? ¿Fuiste perseverante? ¿Tenías claro cómo hacerlo? Responder a todas estas preguntas te hará ver en qué punto estás, los errores que has cometido y lo que has hecho bien. Si no has conseguido llevarlos hacia adelante y tener los hábitos que querías, puedes volver a replantearlos. En los episodios 3 y 4 te hablé de los hábitos. Volver a escuchar estos episodios te puede ayudar para acometerlos de mejor forma. Ahora veamos las líneas de actuación o directrices. Analizar por dónde hemos ido y qué camino hemos recorrido para mí es tan importante como todo lo anterior. Es fácil dispersarse, pararse, desviarse, cambiar el rumbo sin darte cuenta. Un pequeño cambio te puede llevar a encontrarte en un lugar completamente diferente y no saber siquiera por qué. Un año es tiempo suficiente para que aparezcan nuevos intereses o proyectos y que nos lancemos a ellos dejando a un lado otros por múltiples razones. Pero es posible que estos no estén alineados con metas mayores a más largo plazo y que nos desvíen del lugar a donde queríamos ir. Esto no es precisamente malo. Lo que hay es que ser consciente de ello, tomar las decisiones sabiendo a dónde nos van a llevar y lo que vamos a dejar. Muchas veces nos damos cuenta tarde, pero no importa, porque si tienes conciencia de ello, puedes tomar decisiones y poner el rumbo adecuado, que perfectamente puede ser el nuevo. Pero entonces es muy posible que tengas que hacer cambios en otras áreas para que haya un equilibrio entre ellas. Si no tienes unas líneas maestras que te guíen hacia unos propósitos y es más bien la vida la que te lleva, es un buen momento para planteártelos, para definir metas a medio y largo plazo, para decidir dónde quieres estar de aquí a unos años y puedas marcar un rumbo y trabajar por ello. Llegados a este punto, doy por terminada la revisión. ¿Has hecho un análisis en todas las áreas de los objetivos, de los hábitos y de las directrices que te guían? ¿Has podido detectar los errores, los aciertos, lo que te falta? Y tienes mucha información para poder plantear el nuevo año, para afrontarlo de la mejor manera, para definir unas metas a largo plazo o continuar trabajando con las que tienes. Te aconsejo que dejes constancia de todo este proceso, que lo dejes por escrito. Es un documento al que siempre puedes acudir en momentos concretos que los necesites y que te ayudará a recolocarte. Y con esto finalizo el episodio de hoy. Espero que este ejercicio te haya ayudado a realizar tu revisión de fin de año. Cuéntame en los comentarios cómo sueles hacer tu revisión o si por el contrario no tienes el hábito de hacerla y es la primera vez que la planteas. Ya sabes que si quieres puedes contactar conmigo a través del correo vaciatumandeja@gmail.com o si no en Twitter o Telegram donde puedes encontrarme como lormes16. Puedes dejar tus comentarios en la web vaciatumandeja.com, también en iVoox y iTunes. ¿Quieres comentar los episodios con otros oyentes? Únete al grupo de Vacía tu Bandeja en Telegram. Te esperamos. ¿Tienes un bullet journal? Compártelo con otros usuarios en el grupo de Telegram. Si te ha gustado el episodio, compártelo en tus redes favoritas. Hasta el próximo episodio.